Buenas, gente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 556. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales abiertos en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast con k.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web, radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos el programa de hoy con una banda fantástica de Montreal, Canadá, un disco que salió en agosto del año pasado, su tercer LP de los Thin Retail Simps, un disco llamado Strike Gold, Strike Back, Strike Out, su tercer disco, editado por Total Punk, sello de Portland, Estados Unidos, y aquí nos encontramos con Rhythm and Blues Punk ruidoso y un poco psicoactivo en algunos momentos, y la canción que acabamos de escuchar que se llama OV on the Move. Pues podríamos decir que lo podría hacer un Bob Dylan con cresta y enguarrado al máximo, toncegao, podríamos decir, ¿no? Ahí estaban para abrir este 556 Thin Retail Sims. Ahora nos vamos con unos clásicos, unos grandes, la banda de Minneapolis, Minnesota, liderada por Paul Westerberg, The Replacements, con su tercer disco del 84, su fantástico Let It Be. Y la canción Sing Your Video. The Replacement, podríamos decirlo, son unos punks con raíces en el rock más clásico, con allí en el punto de mira los Beatles, los Stones, Bob Dylan, Big Star, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que, claro, arrancaron pues con el punk. De hecho, sus dos primeros LPs son bastante punkarras. Y en este tercero es donde despegan. Con sonido más propio, ¿no? Integrando todas esas influencias que hemos comentado, entre otras, en su sonido. Pero la energía punk todavía tenía rescoldos que se avivan, por ejemplo, en este tema, en este Sing Your Video que vamos a escuchar ahora, The Replacements. Thank you. Grandes entre los grandes de Replacement con ese Seen Your Video. Y ahora nos vamos a venimos a territorio peninsular con una vuelta de una banda fantástica, una banda de Euskadi, País Vasco, La Secta, una de las bandas más energéticas del catálogo Munster de los años 90. Ellos facturaban el mejor punk high energy, escuelas Touch y MC5 o Australia también, etcétera, etcétera, etcétera, podemos decir muchas más cosas, del territorio en aquella época. Los hacía parecer de fuera lo que sonaban, ¿no? Esa es la sensación que quedaba cuando los escuchabas por primera vez. Pues 25 años, más de 25 años después de su anterior disco, el Food God, aquí los tenemos de nuevo, a los de La Secta, con su Buscando la Luz del año pasado, 2024, donde podemos encontrarnos pues todas sus señas de identidad al máximo nivel, incluso con una nueva versión de un temazo antiguo que como es Perfect Time. Es un discazo, la verdad. Y la canción que vamos a escuchar de este Buscando la Luz de La Secta es Don't Cover My Face, que podríamos decir que es de lo más punky del disco. Ahí os dejo, La Secta. Siguen sonando como el diablo los de La Secta. Ahí teníamos ese Don't Cover My Face con sus riffs y guitarras asesinas. Vamos con otra novedad. Nos vamos a Bristol, Reino Unido, la banda de Danny Nedelko, conocido muy mucho por la canción dedicada con ese nombre de los Idles, los Heavy Lungs. Y con los Idles, los Heavy Lungs comparten pues esa adscripción al nuevo punk británico y están presentando adelantos de su nuevo LP Caviar, que saldrá el día 18 de abril de 2025. Han sacado dos canciones ya que prometen y que nos hacen intuir ya el nivel de burricie que viene por parte de los de Bristol. Vamos a poner uno de esos adelantos, se llama Yes Chef, y da un poquito de cera a los puñeteros cocineros estrella. Heavy Lungs, Yes Chef. Yes, off and make it quick. Duck your hand in the fucking sink. Don't wanna hear you talk. Just wanna see you walk. Check on your ready behind. What is that? Are you going blind? Sit your home in the coffin tonight. Better start to roll in 70 pints. Estaba la caña de los Heavy Lungs dando cera a los chefs estrella y mostrando a su manera la explotación laboral que hay tras esas cocinas de alto nivel, ¿no? Bueno, y en las de bajo nivel también. La hostelería, ese negocio tan peculiar, que tan necesario y tan explotador a la vez, ¿no? Bueno, vamos ahora con Valencia. Nos vamos a Valencia. Enero de este año 2025, disco de debut de los Q. KU y signo de admiración. Homónimo. Edita Candorro Records. Punk lo-fi delirante y surrealmente costumbrista. Muy divertido, personal y sin ataduras de ningún tipo. Otra promesa más del underground valenciano y estatal, los Q. Y de este disco de debut de los levantinos, vamos a escuchar Jambo de Hierro. Thank you. Pues ahí teníamos una muestra de lo libre, libérrimo, que es la música de los Q, este jambo de hierro, incluido en su disco de debut homónimo. Nos vamos ahora a 1982 con un tema incluido en el recopilatorio de Sundances, Stand This, Stand That, New York, 1978-1985, que reúne diferentes visiones femeninas de la escena artística neoyorquina de esos años. A cargo, la recopilación, la curación de este disco de la pareja Twin Art, compuesta por las artistas gemelas Linda y Ellen Kahn. El tema, incluido en este recopilatorio de Sundances, es de The Dance, un combo post-punk, artifunk, dadaísta, podríamos decir. Y la canción se titula You Got To Know, The Dance. Get away from it to get you home. Acabáis de escuchar You Got to Know de The Dance y esto es Rutas Enemigas número 556 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Yo ya lo he comentado por aquí, creo, una vez, pero bueno, lo voy a ir diciendo tanto este programa como el que viene, porque en Rutas Enemigas, en Onda Polígono se celebra el 40 aniversario. Un 7 de marzo de por aquel lejano 1985 empezaron las emisiones y de Onda Polígono, y este 7 de marzo pues se va a celebrar. Es uno, el primer acto de los primeros actos de celebración de estos 40 años, ¿no? Los de este 7 de marzo. En primer lugar tendrá lugar una, valga la redundancia, la inauguración de la escultura conmemorativa que ha realizado José Luis Martínez Gómez en la Casa de la Cultura de aquí del Polígono a las 5 de la tarde, ¿no? Posteriormente, a las 6 de la tarde, en el Bar Utopía, entrada libre, tendrá lugar un programa, la grabación en directo de un programa, la grabación y emisión en directo de un programa especial del 40 aniversario, ayer y hoy, de la radio de Onda Polígono, en el que contaremos con la música en directo de Luis Lobo Negro y de Nur. Y luego, para terminar el jolgorio, nos trasladaremos a la Sala Times, también igual que en Utopía, en el Paseo Federico García Lorca, en el Paseo Peatonal del Polígono, pues para disfrutar del bolo de Benny Misiles y de Quick Lime, con la participación especial como invitado de Luis Lobo Negro también. La apertura de puertas será a las 8:30 y el concierto comenzará a las 9 puntual, porque también se va a emitir en directo. Así que recomendamos a los asistentes que no se duerman en los laureles. Habrá una entrada de 10 pavitos en taquilla para disfrutar de este fantástico concierto de 40 aniversario de Onda Polígono. Volveremos a informar de ello en el próximo programa y continuamos con este 556 de rutas. Ahora nos vamos otra vez al Levante, a Alicante en este caso, el último trabajo de la banda alicantina George, deletreo Y-O-R-C-H-H, se llama Solo me falta un plan, ha salido en febrero. Es una banda esta George, donde milita el antiguo bajista de los añorados Futuro Terror. Se trata de un trabajo cargadito de post-punk maquinal, minimal y algo naif, editado por Flexidiscos. Y ya es un poderoso candidato a disco de cabecera de aquí de Rutas Enemigas, este de George. Yo lo he disfrutado mucho cuando lo he escuchado. Vamos a pinchar un temita que espero que vosotros también disfrutéis, de los George, incluido en este Solo me falta un plan, llamado En Amazon Nas. Que ya empieza el furor, al fin tengo a chofer, en esa tierra murió. Ven a celebrar, ven a celebrarlo, en Amazon. Ahí estaban George con ese en Amazonas, separado. Vamos ahora a Melbourne, Australia, con los Delivery. Su nuevo disco de enero, segundo, ya pinchamos por aquí el primero. Force Majeure, garaje punk del día, fresco, desde Australia. Otra banda más de las muchas y buenas que abundan en las antípodas de este palo. Fuerza mayor es lo que significa el título, y cierto es que la primera canción, la que vamos a pinchar, Digging the Hole, da razón de ser a este título del álbum. Es un tema explosivo, con un intermedio curioso y un final en todo lo alto, que te vuelve un poquito del revés. Compruébenlo vuestras mercedes por ustedes mismos. Aquí están Delivery, Digging the Hole. Temazo, temarral, sí señor, ya estaban Delivery con ese Digging the Hole, incluido en su segundo disco de enero de este año, Force Majeure. Volvemos a Valencia, estamos un poquito centrados por allí, por esas tierras, con la banda SOT, S-O-T, con diéresis en la O. Pues han sacado un disco que se llama Crama o Tot, en marzo. No, bueno, va a salir, está en Bandcamp, pero todavía no ha salido en físico. Y nos Podríamos definir a esta gente, a los SOT, como un cruce fantástico, estupendo, entre unos accidentes y unos Cream, por ejemplo. Con toques siniestros, obviamente. Hacen temas en castellano y en valenciano, con compromiso y sensibilidad. De los SOT, de este disco Crama o Tot, perdón por mi pronunciación del valenciano, hemos seleccionado Nunca. Últimamente todo sale mal. No hago otra cosa que luchar. Procuro pensar siempre antes que hablar, pero me pierdo y vuelta atrás. Venga, joder, te toca espabilar, que aún hay tiempo que ganar. Tu cuerpo roto aún se puede decorar. Una vez más. Y me miro y cago. Ahí sonaba ese Nunca de los SOT desde Valencia. Ahora nos vamos al norte con pues uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, el mejor disco punk peninsular para este que os habla del año 2024, La Muerte y la Pena, de enero del 2024, de los Ídolos del Extrarradio, desde Santander, un trío, un power trío. Los méritos para ser lo que el mejor disco de punk. Estatal, pues su diferencia, su personalidad, su intensidad instrumental y lírica también, una lírica muy, muy suya, etcétera, etcétera, y mucho, mucho más, mucho más. Vamos a poner dos canciones de este La Muerte y la Pena. La primera es No finjas que todo va bien. Nos debemos de ir y lo haremos despacio. Prenderemos los nichos, nos llevamos al gato. Baila sin gracia y finges que todo va bien. Indefenso, el cordero endiablado, la esperanza perdida, miradas vacías, cuchillos y abrazos, es asqueroso. No finjas que todo va bien. Haremos hogueras frente a su congreso, leones de acero, rugen al fin, tomamos con fuerza, riendas con gloria. Salir de la hipnopia, labrar un futuro. Nos vendieron excusas, pagarán la ignominia, es tan injusto. No fijas que todo va bien. Que todo va bien. Que todo va bien. Ahí estaba el primer trallazo de los ídolos y ahora vamos con el segundo. Se trata de algo soviético. Vestido de lunes, llega el domingo. Y así pasas el resto del año. Son zumos vacíos debajo de la cama. Fotos de ella, bragas de otra vez de CT. Antes de que sea demasiado obsceno, moja tu cara, observa el espejo. En la puta vida tú has herido a nadie. Solo tienes 20 en la cuenta corriente y ya no se respira el aire. Bailaba sin ropa frente al espejo y observaba un cuadro de Stalin. Lo siento, no te puedo aguantar, me he levantado. Algo soviético bloquea mi mente, dame con algo. Yo solía ser agradable, has visto cariño cuando puedo aguantar. Mismo imbécil, distinto agujero. Solo tienes 20 en la cuenta corriente y ya no se respira el aire. Solo tienes 20 en la cuenta corriente y en la puta vida te has herido a nadie. No has herido a nadie. Grandes ídolos de la extrarradio, estos dos temazos que hemos escuchado en este 556 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Prana, Asturias, y seguiremos escuchando este discazo hasta que lo repasemos del todo. Este, La Muerte y la Pena, de ídolos de la extrarradio desde Santander. Otra novedad, bueno, no, otra no. Una novedad, la que viene ahora, se trata de... del single de Laura Jane Grace, que ha sacado en febrero de este año 2025, Your God, God's Dick, o sea, tu Dios, la polla de Dios. Desde Chicago, la fundadora de la banda hardcoreta Gays Me ha grabado este zambombazo. Creo que, vamos, ya por el título creo que bastante herético, aunque no he traducido la letra, pero vamos, intuye. Donde hay un poco, podríamos decir, punk de estadio, ¿no? Pero así, así muy grandilocuente. Pero así con un aire como Dropkick Murphys, así un poco himno-irlandés, ¿no? Es una canción esta grabada en Atenas con los Trauma Tropes, que están integrados por su mujer Paris y músicos griegos. Vamos a escuchar a Laura Jane Grace con este Your God, God's Dick. Does your God have a big fat dick? 'Cause it feels like he's fucking me. Are his balls filled with lightning? Do they dangle like heaven's keys? Does your God have a big fat dick? 'Cause it feels like he's fucking me. Like he's fucking me. Laura Jane Grain ahí desgallitándose a saco. Nos vamos ahora a una banda que está entre medias de Holanda e Italia. Se llaman Oost. Han sacado ahora un disco que se llama Rather Be a Fuck Up. Es otro disco de punk que destaca en este comienzo de año para mí. Ous significa expulsar, expurgar, y sí, ellos expulsan toda su rabia, todo su asco, todo su odio, los traen al máximo de sus instrumentos y sus gargantas. Mezclan un poco medios tiempos y velocidad, alternándose, una base rítmica muy sólida, una guitarra cortante, claustrofobia y crudeza es lo que tenemos en este disco de los Ous. Hemos elegido para vosotros y vosotras la canción Die for the Economy, Oost. Pepinazo al canto. Y ya nos vamos. Hasta aquí hemos llegado con este programa, este 556 de Rutas Enemigas. Y lo vamos a hacer con un lanzamiento del sello discográfico de Seattle, Iron Lung, del año pasado, de diciembre. Se trata de la banda de Reno, Nevada, Rotary Club. Ellos tienen ahí como santo y seña la velocidad y el sentido del humor. En un disco de punk nuevo olero y saltarín, con el leitmotiv todo gira alrededor del teléfono analógico, ese del cable y del modelo góndola y tal, ¿sabes? Aquel, ¿os acordáis? Pues eso. Vamos a poner dos canciones del tirón para cerrar este programa. Se trata de New Communication y Touch Tone, de los Rotary Club. Y nada más que deciros que la semana que viene más y más. ¡Hala! Sed todo lo malo posibles. Hasta luego. Chao. Rotary Club.